cocinada por la Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina el Cafelito. Cinco de la tarde y 15 minutos, la hora del Cafelito. El último Cafelito de momento de la temporada. Entramos en periodo electoral. Desde el Consejo de Administración de Radio Brique se tomaba la decisión de suspender las tertulias en la campaña electoral, por lo cual no vamos a tener este espacio de opinión cada miércoles aquí en la radio. Así que, de momento, es el último Cafelito de la temporada. El último Cafelito antes de las elecciones. Bueno, pero de las elecciones vendremos por lo menos hasta después junio, ¿no? De las elecciones ahí ya verano prácticamente. También es verdad, Fernando. Bueno, a ti ya no, porque ya no hace falta. Buenas tardes, Fran. Remy, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, buenas tardes. Antonio Martel y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tenía temas preparados, pero veo que cada uno trae ya sus deberes hechos, ¿no? Y veo que con bastantes temas ya, ¿no? Antes de comenzar, recordar a los oyentes que, por supuesto, nos encanta que participen aquí en la radio, en el Cafelito, y que para ello pueden hacerlo a través de las líneas de teléfono, nuestro line o nuestras redes sociales. También tenemos algún mensaje que nos ha llegado vía Facebook y vamos a leerla. Voy a comenzar con Fernando, que tiene ahí una poesía. Sí, no es poesía, es más... Es una crítica, ¿no? Promesas y más promesas. Esta mañana, como siempre, dando mi paseo matinal por la zona del Hipersol, que vaya fatalidad. Mis amigos me comentan, por aquí no se puede andar. Hay que tener cuidadito, no vayas a aterrizar. Con el agua que ha caído es imposible pasar. Y las greeras que se han hecho son una fatalidad. Con ese bonito paisaje que vemos bajando el Hipersol, quien tenga la culpa de esto no tiene perdón de Dios. Hay que pedirle a los políticos toda clase de favores. Seguro que te la arreglan en víspera de elecciones. Si le dices que los votas, ellos te prometerán que todos los desperfectos, toditos, lo arreglarán. Pero no me creo a ninguno, pues no debíamos de votar con tantos mítines prometidos y luego todo es para nada. Y ya para terminar, con esto yo me despido, que este año en esa urna no vayan a contar conmigo. O sea que tú tienes tu voto ya decidido, ¿no? No, hombre, yo más que yo. Bueno. ¡Qué fino, qué fino! No, yo no me lo tomo mal, porque yo sé que Fernando me quiere a mí mucho y por eso no me lo tomo mal. Pero en parte yo la razón de que los que actualmente están gobernando no toman en consideración lo que los ciudadanos le dicen. Y es lo que pasa en esos asuntos. No, pero aquí pone también que los que vengan también... No, por cierto, que no vale pedir el voto todavía hasta el viernes, no. Así que ninguno por afinidad política vaya a pedir el voto, ni se le ocurra. Esto es un bromín que lo traía para... Bueno, pues tenemos también a Antonio, que de vez en cuando él también trae su parte creativa y trae un poema hoy, ¿no? Bueno, es que el otro día, sin darnos cuenta, leyendo los pensamientos que pone en los azucarillos estos del café, que ven cuando los leemos, hicimos casi un homenaje al día del libro, ¿no? Sin quererlo ni pensarlo. Entonces yo, rebuscando allí entre los papelotes, pues me he tropezado con un escrito de Camilo José Cela, que habla de las donaciones de órganos. No quiero que esto vaya a ofender a nadie, porque esto es una donación de órganos muy sui generis, al estilo de Camilo José Cela, con todo mi respeto para los que estén trasplantados y tengan órganos que no tienen nada que ver con lo que yo voy a leer a continuación. Quiero, el día que yo muera, poder donar mis riñones, mis ojos y mis pulmones. Que se los den a cualquiera. Si hay un paciente que espera por lo que yo ofrezco aquí, espero que se haga así para salvar una vida. Si no puedo respirar, que otro respire por mí. Donaré mi corazón para algún pecho cansado que quiera ser restaurado y entrar de nuevo en acción. Hago firme donación y que se cumpla con fío, antes de sentir lo frío, roto, podrido y maltrecho, que lata desde otro pecho si ya no late en el mío. La pinga la donaré y que se la den a un caído y levante poseído el vigor que disfruté. Pero pido que después se la pongan a un jinete de esos que les gusta el brete. Eso sería una gran cosa, yo descansando en la fosa y mi pinga dando fuerte. Entre otras donaciones, me niego a donar la boca, pues hay algo que me choca por poderosas razones. Sé de quien en ocasiones habla muchas boberías, mama lo que no debía, y prefiero que se pierda antes que algún come mierda mame con la boca mía. El culo no donaré, pues siempre existe un confuso que pueda darle mal uso al culo que yo doné. Muchos años lo cuidé, lavándomelo a menudo, para que un cirujano chulo, en dicha trasplantación, se lo ponga a un maricón y muerto me den por culo. Tonio, ¿y esto qué le has escrito? ¿Esto qué le has escrito? Este dolor es como un tomate. No, no tuve yo que leer cuando, cuando estaba estudiando en... Reme, tú no traes poesía, ¿no? Yo la eso y era muy fuerte. Bueno, pues vamos a comenzar con asuntos serios y nos vamos de romería. A raíz de lo del tema de donaciones, el domingo pasado, yo no sé si veis vosotros el programa, El Último Mono. Lo veo pensado, porque es muy tarde. Hablar sobre el Tribunal de Justicia Europeo dio por válido el tema de la donación de sangre de los homosexuales. Sí, en Francia, ¿no? No, de que podían acotarla, pero que sí. Podían decir que no... Que no donan. No se podía donar. Y lo dijo el Tribunal Europeo de Justicia. Yo no sé esa Europa que nos venden de... avanzada, solidaria, le digo, vamos a ver qué tiene que, como decía el vídeo, es que salió un vídeo que decía el Manu Sánchez, decía que tiene que ver el armario con la sangre. Vale. Pues quiero decir que muchas veces hay una visión un poquito muy subjetiva de la vida y un poquito racial y bueno, y homófoba, que es lo que es el bastante. Problema que hay a día de hoy. Un somófoso. Mira, aparte de la lectura que ha hecho Antonio, que ha estado un gran literario y demás, decir, y yo creo que me toca a mí personalmente, porque, por ejemplo, mi padre ha sido un afectado y él ha tenido en la vida porque ponerse un riñón, y son temas muy serios, y que yo creo que hay muchísima gente que está teniendo este problema, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de riñón o de un corazón o de muchas otras cosas. Y son temas muy delicados, o por ejemplo el de la sangre, son temas muy delicados que así a priori, pues mucha gente hablamos y decimos y no sabemos lo hondo o dónde se puede llegar, ¿no? Y yo creo que son temas muy delicados, que lo pasa la gente muy mal y que gracias a Dios hay mucha gente hoy día que está concienciada y que está dando vida a otras personas. Y mi padre, gracias a Dios, tiene vida hoy porque otra persona se la dio. Igual que otros muchos, ¿no? Entonces yo creo que es un mérito a las personas que donan riñones, donan sangre y lo donan. A mí ahora mismo me está... afectando, pero claro que estas son cosas literarias que escribe la gente y todo. Mi hijo, como sabéis, murió con 38 años y le quitaron todos los órganos de su cuerpo. ¿Verdad? Y claro que me emociono escuchando estas cosas porque es verdad, tu padre, pues mira, y el otro. Mi hijo, pues sabe Dios la de gente que habrá con los pulmones, con la vista, con la córnea, con... Por con ejemplo, todo lo que de la misma persona... que donó, ahí vive, que yo sepa, mi padre y una mujer más, que fueron los dos de esa misma persona, porque con un riñón se vive. Y le dio vida a dos personas más. A mí no me dieron... Afortunadamente la medicina en este aspecto ha cambiado extraordinariamente. Y debería de cambiar muchísimo más. Pero para ello deberíamos de tener unas autoridades que dedicaran más tiempo... a ese I+D, más no sé qué. Pero sabiéndolo utilizar bien. Que luego se queda nada más que en letras, en iniciales, y luego a la hora de la verdad, a la hora de poner dinero para esos trasplantes, para todas esas cosas, ya entonces aparecen los problemas. Bueno, pues vamos a dejar, si os parece, aquí el tema. Lo digo porque tenemos muchos asuntos. Sí, yo creo que ha quedado bien claro. Y aquí no hay que acotar la voluntad de donar a nadie, absolutamente, ya sea sangre o... Oye, es que hay gente de Ubrique trabajando en estas cosas y en las nuevas generaciones. Quiero decir que la medicina en este aspecto avanza muchísimo. Yo soy de los que dice que a lo mejor un resfriado no te lo cura cualquier médico, pero sin embargo en cirugía y en otras cosas estamos a la cabeza del mundo, ¿eh? Y esto es muy de agradecer y deberían los políticos tomar nota porque estas cosas son las que hay que promocionar, ¿eh? Mm. Aparte de esto, que es una cosa irrisoria, porque conocemos a Camilo José Cela, ¿no? Y ese problema que tú dices, hay que sentirlo, hay que sufrirlo, hay que tenerlo en sus carnes para saber hasta dónde llega la profundidad, ¿eh? Y a Fernando, pues no tengo que decirle nada más que si su hijo murió, su hijo está viviendo en un montón, sí, está viviendo. Es decir, a él se le fue uno, pero han venido cuatro o cinco, sí, a otros domicilios. Que a lo mejor él, por lo que sea, por reserva, por tal y cual, no lo sabe. Pero él tiene conciencia... No te dan nunca. Pero ya, por supuesto. Él tiene conciencia de que su hijo no se murió, sino se multiplicó. Sí. Lo cierto es que es una bonita reflexión. Vamos a dejar aquí este tema. Es un tema interesante, no cabe duda. Pero bueno, pues tenemos muchos temas que tratar en esta mesa de hoy. Y vamos a comenzar con la romería, que es este fin de semana. Y ahora, si te parece... Sí, seguimos con temas locales. Seguimos con todos los temas. La romería local también. Sí, pero la romería el sábado y eso, si la han hecho para otro pueblo, yo le di la romería ya pobre. A ver, Antonio, tú mismo me estás dando la razón de que es un tema que crea controversia y por eso lo vamos a tratar aquí. Será este próximo sábado, 9 de mayo, cuando se celebre en Ubrique la tradicional romería de San Isidro, una cita festiva que este año presenta una novedad, la de celebrarse el sábado y que de nuevo tendrá lugar como los últimos años en el área recreativa del trasvase. En este sentido, la jornada ahora comienza a las 10 de la mañana con la concentración de las carretas, un total de 7, además de la del Santo, así como los caballistas y Romero, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, donde se realizará una ofrenda floral a la imagen de San Isidro. Al término de este acto, por cierto que este año no hay misa, al término de este acto se emprenderá el camino de ida a través del siguiente recorrido. Avenida de Corte, Fuente San Francisco, Polígono Industrial La Piel, Centro Tecnológico de La Piel, Vega del Realejo, Camino del Marroquí y llegada al área recreativa del trasvase. Por la tarde el regreso será aproximadamente a las 7 de la tarde, retomándose el camino a la inversa para finalizar en la Plaza de la Estrella. Novedades, este año la primera vez que se celebra en sábado, es este sábado 9 de mayo, normalmente ha sido siempre a finales del mes de mayo, pero este año se celebra en sábado. Además coincide que hay muchas comuniones en Ubrique, ¿no? Pero coincide, yo creo que lo que coincide es que como se celebraba el domingo y la misa de aquí en el Jesús el domingo, pues se hacía la misa de Romero, es decir, se ponía el altar en la calle. Pero el problema en este caso no es que se aproveche una misa del domingo, había una misa exclusiva para la romería que este año no se va a hacer precisamente porque hay comuniones y el párroco está dando comuniones. Claro. Pues yo sé que los que organizan la romería que traigan un cura de otro sitio, aunque los curas están escasos ahora. Aquí tenemos un cura o dos para un montón de pueblos, las criaturas están como tres con un zapato, ¿no? Yo qué sé, es que una romería parece que no se concibe sin un santo, ¿no? Al menos toda la romería que yo conozco, que vemos por la tele, el Rocío, la de la Virgen de la Cabeza ahora, la de no sé qué, la de no sé cuándo, quiera que vemos una romería, allí aparece un santo y una misa de Romero. Bueno, lo que yo digo, con tanta devoción, con tanto fervor que hay, católico que está viendo los últimos años en nuestra localidad, un acto que también es católico, como es la romería, aunque más lúdico y festivo, está quedando sin feligreses, ¿no? Porque la romería está, yo creo que en sus horas más bajas en nuestra localidad, ¿no? Además, si la gente iba a escuchar la Santa Misa y después no bajaba a la romería, pero eso estaba a tope, lo hemos visto todos los años. Cuando ha estado diciendo la misa, ha estado aquello así. Después, el que no ha querido ir, pues no ha ido. Pero lo que es la despedida del santo después de la Santa Misa y todo eso, es que cada eso a pellizquito nos vamos quitando todas las cosas hasta que no quede nada. Yo creo que Fran ha dado la solución. Si la romería se hiciera cargo de alguna hermandad de las que tenemos, con tantos socios y demás, posiblemente la romería, lo que es el acto religioso, tendría mucho más auge y habría más gente. Si una hermandad de las que hay en Ubrique se hiciera cargo, o quisiera, o yo no sé cómo puede ser eso. Pero si no, esto tiende a desaparecer, está claro. Aunque no le guste a nadie. Demasiados años está durando porque yo creo que el decaimiento de la romería no es de un año, ni de otro, ni de tres, ni de cuatro. Hace ya muchos años que la romería en Ubrique, pues parece que no, ¿no? Y como hemos dicho aquí últimamente, vivimos una época en los 90 que aquí éramos más romeros que los que iban al Rocío, ¿no? Y éramos como... Oye, Antonio, el tío de Antonio dice, ponen una base en el polígono y la zartamos, ¿no? Ponen una base en el trabajo y somos capaces de zartarla, ¿no? Yo quiero romper una lanza con el tema de la participación de los diferentes colectivos y de las personas que formamos este pueblo, Ubrique. Cuando algo no va bien, pues o no se sabe, pues hace preguntas, ¿no? Cuando no sabe uno algo, pues... Pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y si tomamos en consideración esos colectivos que pueden participar, si tomamos en consideración a todas y cada una de las personas ubriques, ver por dónde trazar la romería, viendo el problema que hay, que cada vez hay menos participación en la romería, pues a lo mejor podemos sacar algo de todo ello, de ese trabajo profundo que hay que hacer sobre qué hacer con la romería o cómo orientar la romería. Si es ese trabajo, que es un trabajo de campo, pues entonces se tomaría más en consideración cuál es el problema y su solución. Pero claro, o sea, si hacemos experimentos o ensayos y errores... Cambios de día, que si... Y un montón de cosas que se han hecho a lo largo de los años con el tema de la romería, pues pueden pasar estas cosas. Cambiarlo a sábado, pues bueno, ya se verá el próximo día si eso ha sido un fracaso o se va a mantener o va a subir, no lo sé, no voy a jugar a ser adivino. No es que con esto de lo que estábamos hablando, de los cambios de... Una cosa que de las que se me vienen a mí, que el año pasado cuando yo cumplí los 73 era jueves y este año lo cumplí un viernes. ¿Y que la celebramos mejor o qué? Yo qué sé, la tarta... Era la misma, ¿no? La tuve que hacer un día más tarde. Pero el problema de los... Como dice Fernando, nos dicen... Cuatro ovens más que dos, ¿que sí? Claro. Pues con estas cosas igual. Si encima claro, os mirando, yo creo que se verá mejor cuál es la solución. Tú perteneces a un colectivo, Remé, que es muy dado a participar cada año en la romería, o has pertenecido, ¿no? Y tus inquietudes como Amazona, ¿no? ¿Es Amazona o...? O caballista. Amazona, ¿no? Pues hace que hayas vivido muchos años la romería, ¿no? Y yo creo que eres la única aquí en esta mesa con propiedad para decir cómo está la romería, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos ido los últimos años. Yo participé muchos años con la carreta, de una carreta que tenía mi abuelo, y la llevábamos todos los años. Pero últimamente... Ya la que venía abajo, porque también el ayuntamiento un año nos maltrató, y digo, ya, pues hasta aquí se queda. La rueda también ya se... No, pero está la rueda bien. Remé, tú, yo creo que no te has perdido ninguna romería, ¿no? Yo creo que no. ¿Cómo la has visto tú en los últimos años? Después de tantos años que llevamos celebrando en nuestra localidad la romería, como bien dije yo la semana pasada, en los años 90 hubo un fervor y todo el mundo tenía caballo, todo el mundo iba a la romería, que puede ser por muchísimos motivos, como comentamos. Pero sí que es cierto que fue decayendo, y desde hace como 9 años por ahí, quedó en una línea, ¿no? Quedó que iban 20 carrozas, había ánimo de que la gente iba. Este año van 7. Iba que la gente le gustaba, los que le gustaban, y los que le hacía ilusión de montar una carroza porque iban con sus amigos y querían pasar un rato en el parque periurbano. ¿Qué ocurre? Yo creo que ha sido ha estado desafortunado este año en concreto, por el mero hecho de hacerlo en sábado, porque en sábado está todo el mundo trabajando, no pueden implicarse a montar una carroza, porque si estás trabajando no puedes ir desde la salida. También ha sido desacertado porque si los sábados son las comuniones, el párroco no puede dar la misa. Por lo tanto, yo creo que el domingo era la forma más acertada de poder poner la romería. Incluso yo me atrevería a decir que el día del petaquero tendría que ser el lunes. ¿Que se cuentan con los colectivos? Yo, cuando estuve de presidenta, conmigo contaron todos los años. Durante los 4 años que yo estuve de presidenta, conmigo contaron, por supuesto, y nosotros... Por supuesto que si hace falta, que yo creo que... Un análisis. Es que muchos colectivos participaban hace muchísimos años en montacarroza, iban a las romerías, sí que es cierto, y que no sé por qué se han ido perdiendo y solamente se ha quedado en la línea los que le gustaba ahí o que le apetecía ahí, o no sé por qué ha dejado de ser así. Bajo mi punto de vista, digo que la romería tenía que ser en domingo, que el día del petaquero tenía que haber sido el lunes, y que, por supuesto, para levantar la romería hace falta tener muchas ganas, hace falta incentivar también efectivamente a la gente para que se quede y no para que se vaya, y sobre todo habrá gente que, como dijimos la semana pasada, que por motivos de alergia o por otros motivos pues no quieran ir, pero si tienen algo por lo que quedarse, seguramente se quedarán y participarán a la medida que cada uno pueda. Y entonces yo creo que volveremos o se quedará un poco en una línea para que no se pierda. Y aparte, esto es una festividad del campo, de la es religiosa de por sí. Por supuesto. Pero bueno, San Isidro Labrador, que es de. Aquí no tenemos tampoco mucha tradición de labranza, ¿no? Lo cierto es que son tradiciones que nos imponen un buen día y las acogemos, evidentemente, con gusto. Pero he dicho evidentemente. La romería hay que incentivar. Con gusto, pero luego manera, las cosas vuelven a su cauce. O sea, no somos romero, pero, pues no somos romero. Exacto. Y como tú bien dices, no tenemos tradición campera. Pero hay que moverla de tal manera que esté para todos los gustos. Es decir, que no solamente sea el que lleva el caballo porque le gusta lucirse con su caballo ese día, sino que también tenga un atractivo para yo que no tengo caballo y que yo pueda ir en un momento dado, que haya algo allí que a mí me llame la atención, en vez de quedarme aquí, de si voy a ir a la romería a tomar una cerveza, a tomarme un plato de pimiento frito que están perdidos, por supuesto, que eran buenísimos. Los de los saharauis, ¿no? Los de los saharauis, los mejores que no tiene cabida, tiene que tener un caballo, atractivo. Sino que también hay más gente. Exactamente. Que tiene que ir la gente. Que tiene que tener un atractivo para que tú hagas ir allí a gente que a lo mejor pues no le llama la atención porque no tienen caballo, porque no les gusta el campo, por miles de razones, ¿no? Y quizá también la ubicación. Entonces hay que incentivar eso de tal manera que la gente se mueva, que la gente se mueva. Quizá la ubicación de donde está Antonio, porque a mí me está acostumbrado y es como un calzondeo. Este año aquí, el año que viene aquí, el otro aquí. No, pero lleva un golpe año el trasvase, ¿eh? Pero no han sembrado. Pero el trasvase es que no hay árboles. No han sembrado tampoco. Así. No se siembra. El problema del trasvase yo los mejores años de romería que yo he ido y los he disfrutado, cuando estaba en la venta del chorizo y cuando estuvo en lo harto de arriba de la cañada los jamonazos. Aquel año fue fabuloso. Bueno, la romería sobre la mesa, si quieren opinar acerca de qué le parece que se celebre un sábado o se vuelva a celebrar el domingo, pues ya saben que pueden hacerlo a través de... Hoy no sé qué pasa, pero Twitter va... Bueno, mientras que llega el internet... Va mal, pero por line pueden utilizarlo para decirnos qué les parece la romería, si van a ir, si no van a ir, si prefieren que se haga un domingo, si consideran que no es una buena fecha para celebrarla o todo aquello que crean oportuno. ¿Qué te pasa a ti que traes ahí? Bueno, traigo aquí una cosita que hay ratas ahí, ¿no? Sí, pero eso va más tarde. Me han comentado que un sábado del Cardeleto, Cardeleto hacia el Calvario, que todo el camino de las baranditas que hay para el Calvario está comido del antisco, los antiscos ya están invadiendo lo que es el paseo. La baranda que tú pusiste. Ah, efectivamente, no quería decirlo, pero así fue. Las que yo puse. La cuestión, que estos días, pues la parte política, estamos bonita echando de fotos en la parte del Calvario y eso, muchos partidos han pasado por allí, no sé exactamente, pero hay algunos. Pues bueno, porque tomen en consideración de limpiar la baranda de esa baranda que está comida ya del antisco. Sí, sí. Otra cosa es. Actualmente el que lo tiene que limpiar es el que está gobernando. Cuando esté en otro, por lo vale, se le vale, reclamará a otro. Vale, no otra cosita. Pero se lee, si la foto es delante de los lenticos, no, o no se ve. Es en el propio Calvario, más fácil. Bueno, también quiero felicitar al dueño de la calle Marroquinero, que está vallando un solá con un muro, su puertecita. Y esto lo quiero decir porque los solares que están vacíos y están sin urbanizados y están sin construir deben estar vallados, como esa persona lo está haciendo en la calle Marroquinero, no sé quién es, un vallarlo con su tapia, con su puertecita, para que no haya suciedad, no haya rata, no haya hierba, y decirle ya un tirón de oreja al ayuntamiento que si este hombre lo hace, que lo haga todo el mundo, que los solares tienen que estar limpios y vallados. Urbanismo, estamos hablando al final de la calle Marroquinero, muy bien. Y otra cosa que me comentaba un chaval, que a ver si la gente no echa basura en los contenedores del polígono Cuestecilla Castro, porque esos contenedores son especialmente para marroquinería, y una vez que sirven, los propietarios los meten dentro de las naves. Y este fin de semana, pues lo he visto, han echado en uno de ellos, han echado tripas, han echado un bicho muerto, han echado, y el muchacho iba a meter el contenedor para adentro y no murieron dentro los que estaban trabajando de milagro. Hombre, es que la gente, es que encima de todo hay polígonos, hay contenedores para la gente. Específico para cada cosa. No, para viviendas. Y lo ponen. Para vivienda y todo eso. Y la gente va en busca del contenedor que es de marroquinería. No haga eso, que ese muchacho lo mete dentro. Una vez que el camión ha pasado, al otro día lo mete dentro, claro, y lo llena dentro de su establecimiento, de su nave. ¿Vale? Eso es otra cosita. También quería, como ha dicho Fran de la Rata, que me han hecho un comentario, que el cerro de la piscina, hay gente que por lo visto hay un trofeo petaquera ahora, que están jugando, y se asoma la baranda y ahí ve muchas ratas. Por así, ha visto ratas. Yo de eso ya esta mañana lo he puesto en conocimiento del ayuntamiento, porque yo sé que hay un chaval que echa las pastillas y echa veneno por toda la zona donde tú lo mandas. Quiero decir con esto que cuando la cualquier vecino... desratización. Cuando alguien ve a ratas por su barrio y eso, no tiene nada más que llamar al ayuntamiento, decir, mira, por esta zona he visto ratas. Y va al chaval, levanta la alcantarilla, hace sus pastillitas, hace pastillas, hace otra cosa, hace una trampa. Y la cuestión, que si ve rata, con llamar al ayuntamiento, ya, bueno, no va a ser fulminante, pero que van a ir así a hacer su limpieza. Y vienen de vez en cuando un coche de... Chico, que pone... Ratiza, me parece que llama empresa, una cosa así. Una cosa así, sí. Y derratizan en los colegios, en los centros públicos, en los solares y en muchísimos sitios. También quiero decir que yo tengo ya código carrerilla, Frank lo hemos dejado ahí al lado. Darle la felicitar a toda la gente que participó el sábado, bueno, viernes noche, sábado el día, en la carrera que montó Juan Barea, Arconocaliza Trail. A todos los ubriqueños que participaron, que fueron muchos, y por cierto, casi todos los ubriqueños, la mayoría, yo creo que el 99%, terminaron la carrera en su parte. Hubo arcos locales, hubo cierra y hubo las dos carreras. ¿Dónde estuviste en la carrera? Yo estuve en el Puente de los Cuatro Ojos, así, bueno, ayudando lo que podía al Barea, y dándole agua a la gente, que la gente venía frita. Y charlando con todo el que se cruzaba. Efectivamente. Conmigo personalmente. Efectivamente. Marte venía del campo y hablamos así. Y haciendo fotos con todo el mundo. Efectivamente. Y después a subar Facebook. Es que esto es la tecnología. También quiero dar la enhorabuena a la gente que ganó al barrio que ganó la Cruz de Mayo, que fue el Acapulco, mi barrio de toda la vida. Misión Rescate, primer premio, bueno, al que robar el segundo y sacrificio el tercero. Tu barrio la pusiste, bueno. No, yo ya me he desplazado a otro, pero mi Acapulco, mi barrio. Dale la enhorabuena a todos los vecinos, que por cierto muchos nos escuchan, y que sigan trabajando todos los años igual de bien, y que a veces más barrios se animan y decoran las calles como hicieron ellos. Y la noche de las candelas fue también un éxito. Sí. Muchísimo personal. Siempre ha sido un éxito las candelas. Mucha gente buscando aquí. Son fiestas del pueblo y las fiestas que hace el pueblo, el ayuntamiento debería de, a ver, facilitar la labor, pero dejar que sea el pueblo quien la lleva adelante, porque es la única manera de hacer que no se pierdan, ¿no? Estamos dando aquí las soluciones. Las fiestas del pueblo para el pueblo, ¿no? La fiesta del pueblo que hace el pueblo siempre perdura. A ver, perdón. Las fiestas que hacen los barrios y que hace el pueblo siempre perduran, porque las hacen ellos. Sí, sí. Si hay una parte política, que hay momentos que ayude más, que ayude menos, eso es lo de menos. Mira, la función del ayuntamiento es de colaboración. Ah, efectivamente. Y después, lo que son los barrios, organización. Y si esos dos se compendian bien, no hay problema. Bueno, pues el pasado viernes, el viernes anterior a la Noche de los Fuegos, hubo un concierto aquí en el jardín, y a raíz de estas actividades que había programadas por Cultura, por festejos y cultura, a raíz de este, como digo, de esta actuación, nos ha llegado un mensaje a través de Facebook que nos envía José Carlos Marchante. Nos dice: muy buenas tardes, me gustaría haceros una consulta. El pasado viernes estaba contratado por el ayuntamiento para bailar en la Plaza del Jardín, interpretando junto con la orquesta algunas piezas clásicas. Como vosotros sabéis, el acto estaba anunciado para las 8 de la tarde y hasta última hora estuve intentando poder realizar mi actuación. El caso es que me fue imposible debido a que las condiciones del escenario no eran las más apropiadas. Me dirijo a vosotros porque me gustaría que esto se hiciera público, ya que mucha gente se quedó esperando mi aparición, que tuve que suspender, por lo que os he contado anteriormente. Bueno, pues este oyente, José Carlos Marchante, dice que, bueno, pues quería utilizar este espacio para hacer público lo que sucedió. En realidad, comenta que culpa al ayuntamiento directamente, y que es algo que no estaba en su mano, ¿no? Mucha gente pensó que él pues no quiso bailar, pero el caso es que no bailó porque según dice este oyente, José Carlos Marchante, que estaba contratado, según comenta, por el ayuntamiento para bailar en la Plaza del Jardín, las condiciones del escenario no eran las más idóneas para realizar desde un baile. Desde pequeñito este niño metido ahí. Tiene que tener palado. Ahí vamos. Y esperando ese momento de que lo vea el pueblo. Pero, y ocurren estas pero, cosas. Pero, ¿te das cuenta tú lo fino que hacía el chaval este? ¿Pero fino? Porque dice las condiciones de escenario. No, es que no había escenario. Es que no es que había condiciones de escenario malo ni bueno. Es que no había. ¿Vale? Entonces, si el chaval se va a expresar el Sabas quiere lucir, claro, su trabajo y su forma de bailar, lo que sea, con una orquesta, que yo he visto fotos en el Facebook, y si suena como yo la he visto y los instrumentos que venían, eso sonaría de escándalo. Y ahora no hay un escenario, ya que, claro, estos ya son los últimos coletazos de la desorganización que se está viviendo en estos meses, últimos meses. Este ayuntamiento. Ya está, simplemente, no vamos a culpar porque esto ha sucedido como ha sucedido. Si se viene dando esto más veces, pues procuraremos que no se, que pase más así. Ahí hay un problema de que el ayuntamiento ha querido contratar un tipo de evento que hace falta un cierto material. Ah, efectivamente. Y ese material se llama escenario homologado, para que ese baile pueda resaltar lo que es el sonido, claro, y tocar, porque un escenario homologado le ponen una sonorización en condiciones con sus micros orientados y esos escuchan todo el pueblo el zapateo de ese músico. Ya sabía un equipo de sonido. Pero no, si lo hacen todo a la bulla, corriendo y sin saber, porque lo gracioso es que esto hay un desconocimiento total. Yo no sabía. Pues entonces pues pasan estas cosas. Cuando uno no sabe, se pregunta. Y se pone el material adecuado, o si no, no contrata ese tipo de... ¿Cómo puedes poner, puedes poner en unos tablones una persona que está bailando y más una cosa clásica con lo bonito que suena la banda y el taconeo? Es lo que está diciendo Antonio y yo, que tenemos ciertos conocimientos del tema de espectáculo, para cada espectáculo hace falta un cierto material. Y en condiciones. Lo que no se puede hacer es defraudar a un chaval que está empezando, que tiene ganas de expresarse ante su pueblo, que tiene ganas de darse a conocer. Es buenísimo bailando. Y que ahora, por una circunstancia de esta, por una mala organización o por lo que sea, no puede actuar. Escúchame, y tiene una banda de música, no sé si es banda de música clásica, sinfónica, no sé, para él, para que se pueda expresar. Eso no lo va a tener más veces, el Shabbat. Hombre, esa gente que iba a tocar para él... Se trataba de una orquesta de cámara. Una orquesta de cámara, mira, con más razón. Precisamente. Con más razón. Esa oportunidad no la va a tener más veces el Shabbat y más en su pueblo. Es que es una pena, porque es que te pueden hacer bien, haciendo bien las cosas sale bien, pero no. Bueno, total, que el chavo Juan Carlos Marchante, que fue pregonero de feria, por cierto, está indignado. Por cierto, que no solamente. La coral también actuó, y desde aquí la enhorabuena a la coral Ocuris Populi, porque también, estuvo también genial. Pero también fuera hasta mejor lo harto un escenario, algo más. Por supuesto. ¿Sabes? ¿Quién está indignado hoy? Indignado Juan Carlos. Juan Carlos Marcial. A Remes ya le quitamos la coletilla. Pues un saludo para Juan Carlos. Esperemos que no vuelva a suceder este tipo de cosas, porque sabemos que es un buen profesional. Es verdad. Y que su arte, bueno, pues ha traspasado las fronteras de nuestra localidad, y donde quiera que va, deja el nombre de Ubrique bien alto. Y es una pena que en su propio pueblo no pueda expresarse. Claro. El problema es que se la ha ido en tren. Para un vídeo, para todo, para promocionarse. Es que estaba, lo tenía huevo para sacar rendimiento de esta actuación. Tiene una peña detrás de él, nada más que únicamente para que el día, no únicamente, sino por siempre, que lo sigue. Sí, pero la familia, es triste, ¿no? Es triste por la mala organización. Yo no voy a decir ni de uno ni de otro. Rencillas personales, rencillas de concejales que había, que ya no hay. Que no han hecho. Eso no se ha hecho bien, no se ha hecho bien. Y ya está. El que ha perdido ha sido el Shabbat. Es que ha perdido el Shabbat, nada más. Hemos perdido todos. Bueno, y el Shabbat también. Todo. Más Marte, antes te hice la pregunta antes del cafelito. Dígame. Tú que estás más técnicamente cualificado. No, ellos, tampoco. ¿No? Hemos hablado de muchas cosas. Es lo que te hablaba antes del cafelito. Para que explicara el documento del PEGO, ¿qué es lo que realmente puede hacer Ubrique o puede dejar de hacer? Ahí con el documento del PEGO, yo no que sé, he entendido, solamente leo y me informo bien de lo que sucede en la actualidad de este pueblo. Para que te lo explique bien, tiene que ser un técnico o un arquitecto. Sí, pero para que lo entendamos la gente de la calle, Martín. No, lo que ha pasado con el plan general de ordenación urbana aquí en Ubrique solamente es que hay, para realizar un plan general de ordenación urbana hace falta una serie de pasos, y una serie de pasos era el avance. Que en el anterior pleno se votó, no salió. Hubo doble empate y tiene que ser aprobado por mayoría. Dentro de esos pasos que queda dentro de para poder realizar un plan de ordenación urbana, uno de ellos vital es aquel. Que muchas veces uno no está de acuerdo o puede estar en desacuerdo. Bueno, no puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese tipo de documentos. Pero es un elemento fundamental para el desarrollo urbanístico de un pueblo. Y el futuro, ¿no? Y puede ser un elemento de futuro para ello. ¿Por qué? Porque con el tema de, por ejemplo, por dónde va a crecer urbanísticamente, por dónde va a estar el posible futuro recinto ferial, solventar algunos problemas que hay con el tema del agua, de las avenidas de agua y de la recogida de agua, En definitiva, una serie de problemas que se plantan en lo alto de la mesa y esos van todos recogidos en ese avance. Venga, ahora te digo vale, una cosa. Para, ¿qué es lo que, cuál es la pena? De que eso se haya paralizado. ¿Por qué? Cada uno que dé su explicación. Pero bueno, mi explicación, o lo que yo quiero que la gente entienda, que el PGO, se apruebe o no se apruebe ese documento, no es una varita mágica que al otro día... No, si no se aprueba, todo, que no... Perdón, nada. Que al otro día, si se aprueba, esté todo eso. No, porque los problemas los tiene que resolver primero la administración local. Después habrá proyectos que tenga que hacer otra administración. Primero habrá que aprobarlo. Eso. Después, es un documento donde plasma, por donde es un documento. Pero no es, lo que quiero entender es que la gente entienda que no es una varita mágica, que ya se soluciona todo. Es un instrumento más. Más, para hacer todas las... Sin duda, un PGO es una herramienta, es digamos que es un guión para que todo el mundo sepa por dónde van las líneas del crecimiento y el desarrollo urbano. Y yo pongo como ejemplo, entre otras cosas, hoy está gobernando un partido político, mañana puede estar gobernando otro, dentro de 4 años otro, pero las líneas básicas de desarrollo del municipio están sentadas en ese documento y gobierne quien gobierne tiene que seguir esa línea. Yo creo que es la manera más fácil de explicar en qué consiste un PGO y además para decidir qué tipo de suelo es industrial, qué tipo de suelo es residencial, por dónde hay que hacer una circunvalación. Una serie de elementos que no son una obra de una legislatura, sino que son obras para el desarrollo del futuro Ubrique y que se habla de un Ubrique a vista de 50 años. Vale. Y es, 50 yo creo años, que, bueno... No, entre 40 y 50 años. De cambios poblacionales los que van dictando un poco por dónde van... Pero es la línea que tiene que seguir urbanísticamente hablando un municipio, no en 4 años, sino en 20, 30 o 40 años. No sé mucho que no vamos a venir nosotros. Bueno, mejor tampoco vamos a ver mucho tampoco. Efectivamente, Fran tiene toda la razón. Para eso sirve el PGO. ¿Qué ha ocurrido con el PGO en nuestra localidad en los últimos 12 años? Días. 12 años. Lo que es, porque ahora mismo se está moviendo todo esto. Nos quedan 8 minutos. Voy ahí en plan rápido. Se ha estado moviendo todo el tema del PGO, no sé qué, no sé cuánto. Yo más que nada porque creo que escucho la radio y el otro día en el último pleno, o en el anterior, no recuerdo bien, estuvieron hablando del tema del PGO. Yo creo que más o menos casi todos los oyentes... El avance. Estuvieron ¿qué ha ocurrido? Vamos a ver, si tú quieres hacer un plan, tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Si tú eres el político, estamos hablando del plan del político, por supuesto tienes que trabajar codo con codo con los técnicos y saber por dónde tienes que trazar las líneas. Pero lo que no se puede hacer es hacer un PGO que no tiene ni puñetera idea por dónde se va a trazar y hacer algo así, a la alzada... Y vámonos que nos vamos. Aquí las cosas son serias. Pero también y es como fundamental... dice Marte, esto tiene que ser para los próximos 20 o 50 años, las cosas tienen que estar bien hechas. Marte, y por supuesto, no eso, como Frank siempre dice que hay que consensuar. Y hay cosas que todavía no se han consensuado con muchos vecinos y que se llevaban en ese plan. Eso es nada más lo que tengo que decir. Y por eso hay partidos políticos que creo que votaron en contra y otros que votaron a favor. Bueno, un 30 segundos por alusión, nada más. Yo no te he aludido ni te he dicho que. Has aumentado mi apellido, no sé. He dicho que tienes razón. Vale, pero de. ¿Cómo aludiste? Hombre, alusión no es que sea algo malo. Puede positivo, ser positivo, ¿no? O negativo, en el sentido. Mira, yo no voy a entrar más en el debate porque lo hizo Frank a poco tiempo. Yo lo único que sé que hemos perdido una oportunidad de oro en este pueblo para avanzar. La hemos perdido y de aquí a que se rescate, sí la hemos perdido. ¿Y tú crees que le vamos a avanzar? Porque vamos... ¿Hacer mal las cosas y avanzar? Pero no, desde que yo... No. ¿Hacer mal las cosas y avanzar? Ese es tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Y yo creo que de muchos ciudadanos. Pues yo desde que nací. Mi punto de vista, hombre, si voy a decir muy claro, si lo utilizamos de forma partidista, pues así nos van las cosas. Yo no he dicho en plan partidista. Antonio, vamos. Lo cierto es que... Nos conocemos todos en este pueblo, hijo. Lo cierto es que vamos a tomar como ejemplo lo que va a pasar en la Junta de Andalucía, que nos esperan 4 años de una legislatura en la que el consenso va a marcar sin duda el desarrollo de Andalucía, y yo creo que los gobernantes a escala nacional, a escala local, a escala autonómica, deberían tener presente que no se tratan de cuestiones de un partido, sino que tenemos que estar todo el arco representado y bueno, pues este tipo de cosas a lo mejor quizás con una diversidad en los plenos, en los parlamentos, es más factible, ¿no? Vamos a ver, vamos a finalizar con este tema porque tenemos dos cuestiones de los oyentes. Político, no es partido partidos políticos. Yo, cuando me expreso ahora mismo, quizá os lo lleváis todo a vuestro terreno. Y creo que muchos ciudadanos estarán de acuerdo conmigo que las cosas hay que hacerlas correctamente. Y yo creo que si la gente lo viera, a ver, pero y lo meditara, para empezar, ¿sabes lo que un avance? Yo no fui tan lista como tú. Pero no, yo no sé para lista como yo, no. Los lunes más. Vale. No, tú, para empezar, hay que saber lo que un avance. Pero tú sabes si yo lo sé o no lo sé. No, pero tú lo. Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. No, una pregunta en el evento. Primero hay que saber lo que un avance. Lo dejamos aquí. Cállate. Este es el último programa de este año, Frank. Cállate. Sí. No. Dice un oyente, quiere saber un oyente si es legal el aparcamiento de caravanas que hay en la zona de los 20 pilares. Dice que ya puede haber hasta 11 caravanas aparcadas. No sé si lo habéis visto. Sí, sí, una casa llena de caravanas. ¿Es legal? No. No está, ande claro. ¿Pero están viviendo allí? Ah, no sé, yo no sé. Si aparcar la vía pública tiene su... No. No, las caravanas que no tienen matrícula clara, que son como remorque, está prohibido dejarla a la vía pública. No, pero un periodo de tiempo... No, está prohibido dejarla a la vía pública. Está prohibido totalmente. Igual que los remorques, igual que todo eso. ¿Es legal? No, es ilegal. Está ilegal. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Que hace ya muchos años, lo de antes, lo de más antes, y lo de los otros más antes, que iban a hacer una circunvalación. Ni lo hicieron uno, ni lo hicieron los otros, ni lo han hecho esta gente, ni los que vengan lo van a hacer. O sea que yo estaré en los pinos del Coto, y no sé, van allí a decírmelo. Mira, Fernando, que está hecho la circunvalación. Fernando, no te preocupes, una vueltecita, nos comprometemos nosotros a decírtelo. Por Dios. Ya que hemos hablado, medio que se me ha escapado. Bueno, que la casa del trasvase la va a coger un particular y va a explotar una casa. Va a explotarlo como caseta de romería. Durante esos días. Nada más hay dentro que la romería. Algo es algo, por lo menos. El día de la romería, nada más, ¿no? O va a continuar. No, el día de la romería. Y que la coge el autoservicio la plaza. Va a haber pimentito frito, que es lo que le gusta. Pues okay, nos está escuchando Vicente que nos Romero, ponga pimentito frito. Dice que a lo mejor puede ser que haya. Hombre, pues está muy bueno, bien. Pues que le mande un WhatsApp a Antonio, si lo tiene, si va a haber o no va a haber pimiento. Bueno, dice Dani Porlain, qué pena que ya nos dejáis por este año. No. No sabéis lo amena que nos hacéis las tardes a todos los oyentes. Gracias a este programa yo trabajo en una fábrica donde puede haber más de 100 trabajadores y por lo que veo y oigo casi todos ellos os escuchan. Solo daros las gracias a todos los contertulios y que ojalá nunca nos dejéis y nunca se termine el cafelito. Tenéis muchas gracias a todos y que volváis antes, lo antes posible. Bueno, pues yo digo que volveremos, como dice el bolero, si nos dejan, ¿no? No, y gracias a él por escucharnos y soportarnos. Sí, hombre, claro. No, tiene que ser más de 100 porque yo más de 100... Me dicen, yo creo que alguno más tendremos, 100 o 102 tendremos. Claro, oyente. Digo yo, ¿no? ¿Tú qué quieres? No, yo digo que podemos volver después de las elecciones, simplemente. Para ver hacer un análisis, ¿no? Máximo Reillo de quién va a entrar, quién no va a... Hombre, esto, esto es de todo. Esto es entretenimiento puro y bueno, todo. Yo había hecho una propuesta aquí. De cotilleo, había hecho una propuesta yo aquí antes, pero la he desestimado del tirón, de que hicierais un pronóstico de cómo va a quedar el resultado electoral en mayo, pero evidentemente no lo voy a, ¿no? ¿Por qué voy a lanzar. ¿Por qué no? ¿Por no voy a poner en un compromiso. No. Empiezo yo. No. Va a ganar el PP. T. Es lo que va a ganar, el PP. Lo vamos a dejar aquí en tablas, que cada uno piense lo que quiera. Es verdad. Si ahora micrófono cerrado no los quiere decir, que no lo diga, y si no, pues que no nos diga nada. Yo creo que los únicos resultados son los que vamos a ver el domingo siguiente a las elecciones. Bueno, el domingo no es el lunes. El domingo a partir de las 9 y pico, que por cierto Radio Brique inicia este viernes la programación especial con motivo de las elecciones. Radio Brique y la campaña electoral, bueno, pues durarán lo mismo, la programación de Radio Brique coincide con la campaña electoral y el día de las elecciones, el próximo 22 de mayo, vamos a en directo, pues llevarles todo lo que de sí esa jornada electoral que, bueno, pues hay que vivirla como se vive este tipo de fiesta democrática, ¿no? Con entonces esto ya no venimos más ni en Navidad antes ni nada. No, me refiero para que cuando hay que venir por la pata. Por la pata, digamos. Hubo hace años que nos regalaron la pata. Directora. Llevas 15 años para mí, pero realmente lo, la propuesta es paralizar, terminar. A ver, la propuesta era terminar con la temporada del cafelito coincidiendo con la campaña electoral. Claro. Y prácticamente en junio. Cuatro días, pues podemos venir en junio. No, en junio prácticamente el cafelito dura una semana, con lo cual no sabemos si vamos a retomarlo o no. Ya se verá. Por si acaso no, pues muchas gracias por habernos acompañado y ha sido un placer. ¿Cómo me están echando? A ti por no haber. Por habernos los oyentes, como algunos tertulianos tienen mucha ganas de cafelito. A mí. Es verdad que hay que agradecerle a la gente la estima que nos tienen, ¿eh? Y sobre todo. Y la lástima que nos tienen. Sí, hombre, y nos oyen en todas partes y están clamando de que. De poner los miércoles, sí, señor. Oye, ¿qué pasó? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Por qué no hubo? ¿Y por qué? De que la gente están con nosotros. O sea que tenemos una clientela buena. Yo no sé si durante el día escucharán Radio Urique. No lo sé, pero el cafelito sí lo escucha. Hombre, la programación de Radio Urique se escucha por igual. Francia Cabrera, ¿verdad? Dice este oyente que es que os vais por los cerros de Úbeda. Y dice el oyente que no le ha quedado claro lo de que si es o no legal aparcar en esta zona. A ver, no es en esa zona, es en todo el casco urbano. En todo el casco urbano no se pueden aparcar caravanas que no tengan matrícula clora, remorque y otras cosas. ¿Eh? No, está prohibido totalmente. Y además eso la policía ha ido diciéndole a mucha gente, ha ido informándola de que no puede tener la caravana en la calle. Eso es la policía que lo he visto yo con mis ojos, no por otra cosa. Lo que pasa que si hay una zona más despoblada, una calle menos transitada como es aquella, y la vean allí así como nos quiere la cosa, ya depende de la autoridad. Pero legal no es. Dice un oyente. Se deja. Cuando viene a darte cuenta, está todo ocupado. Estamos en las 6, nos vamos a hallar. Comenta un oyente que es una pena que la Junta deje de hacer una variante aprobada que hace mucha falta en nuestra localidad. Dice Francisco a través de. Estoy contigo. Yo ya para finalizar, porque sé que nos quedan pocos minutos, decir que nuestro cafelito, a diferencia de los lunes, en lo que nos juntamos aquí, somos un grupo de amigos que lo pasamos muy bien, que llevamos, yo creo que con alguno de ellos llevo casi 7 años, con otros llevo un poquito menos, y que las tardes de los miércoles se nos hacen muy amenas, y que para nosotros también es un esfuerzo venir cada miércoles, porque cada uno están haciendo sus cosas, y poder reunirnos todos los miércoles a las 5, pues la verdad que nos cuesta, y también un poco, pues venimos porque lo pasamos bastante bien, y sobre todo también porque nos gusta, a medida de nuestras posibilidades, poder informar a los oyentes, ¿no? Y yo creo que estos 7 años que yo he estado aquí han sido muy bonitos, y que lo he pasado muy bien con todos mis compañeros y con la gente, con las cositas que me han estado diciendo por la calle. Reme, no te despidas, porque evidentemente queremos contar contigo la próxima temporada. Yo, si ya no me vaya a escuchar con las poesías, pues en el Cristina, en la Redondela, pues los miércoles por la tarde, a la hora del cafelito, allí me tendréis diciendo poesía. Bueno, es que, a ver, no vamos a quitar el programa. No vamos a... Es que, a ver... Está aquí los pañuelitos, digo, pues será para llorar ahora. Es que esto suena a despedida. No, lo del lunes no se lo han tomado tan malamente como vosotros. ¿Por qué? Esto es una pausa, un impas, porque llega el periodo electoral y vamos a dejar que los políticos hagan la campaña por un lado. Nosotros nos mantenemos al margen y volveremos, por supuesto, después de las elecciones. No sabemos si va a coincidir con la temporada veraniega o no, pero evidentemente de momento el cafelito sigue. Antonio. Bueno, yo quería decir unas palabras porque cabe la probabilidad de que yo no pueda volver más a este cafelito por los motivos estatutarios. Pero explícalo, porque es que aquí no vamos a echar a nadie. Por lo que... No, hombre, las próximas elecciones, si sale un resultado electoral donde yo salgo elegido concejal, pues evidentemente no puedo formar parte más de este cafelito. Por eso he dicho, cabe la probabilidad de, evidentemente, uno afronta una... unas elecciones que claro está, por estatutariamente, pues no podía formar parte del cafelito. Solamente decir que gracias a todos por aguantarme y que me gusta Radio Brique y me gustaría que cada uno más se sume a que escuchen este cafelito. Ahora don Antonio Moreno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por si no tengo más por aquí, y nada, que ha sido ver si me va a ver, ha sido un placer, te veremos a lo mejor, o no te ver, si no te vemos aquí te vamos a ver en otro lado. Eso sí, te vamos a ver. Antonio, ya que está todo el mundo despidiéndose, que nos arreglen la silla cuando vengamos. Bueno, pues no, ¿yo qué? Antonio, tú ya te despedís. Yo no me despedido. Tú no te despides nunca. El cafelito se lo dedico a mi mujer y a mi niño, que antes de venir le cuento toda la historia que tengo entre manos. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, no estamos quitando el cafelito, claro, no estamos despidiendo el cafelito, lo aparcamos por motivo de la campaña electoral, pero volveremos, por supuesto, para estar aquí con todas las opiniones de nuestros oyentes. Frank, lo dicho. Una sola cosa. Pero es que una... Nada más. En vez del cafelito no podíamos poner el choricito y traernos los sí, miércoles. Con la calor, mejor el heladito. Las 6 y 5 minutos ya nos vamos. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y a continuación todo el deporte con Jesús Domínguez. Gracias y hasta la próxima. Sí. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera?